Radio Guacayane. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. La ciudad suena. Me preguntan por ti. ¿Y cuándo te besé? Suena música. Suena Guacayane FM. Hacemos radio como vos querías. Del Cantarito en cisterna viene con la nueva promoción. Por cada tanque de 2000 litros de agua te entregamos un ticket. Junta 10 tickets y reclame su tanque de agua de 2000 litros totalmente gratis. Agua del Cantarito en cisterna de uso doméstico con todas las medidas sanitarias. Único precio 60 bolivianos el tanque de agua de 2000 litros. Pedidos al 78 28 44 44 o al teléfono 46 26 500. Comprar es lo máximo y con el mejor descuento es ideal. Por eso en todas las agencias Fabose encontrarás cerámicas y porcelanatos con máximo descuento en productos seleccionados para ti. Visítanos, recibe el mejor servicio y verás por qué comprar en Fabose es lo máximo. Te esperamos en nuestra agencia ubicada en la avenida Adolfo Velasco Ávila, zona industrial. Celular 711-33-779. Radio Guacayane. Un trabajo de calidad. requiere herramientas profesionales. Herramientas Gladiador facilitan tu arduo trabajo con amoladoras, taladros, soldadoras y gran variedad de herramientas fabricadas para grandes desafíos. Herramientas Gladiador, potentes, confiables y con garantía de calidad. Encuéntralas en tu ferretería o centro de distribución más cercano. Con el respaldo de Rogur, 50 años de servicio. Herramientas Gladiador, socios en tu lucha. Radio Guacayane. Hace 35 años que Honda está en Bolivia creciendo con el país, ofreciendo más de 20 modelos de motocicletas de gran calidad y con crédito directo. Contamos con servicio técnico autorizado y más de 50 tiendas en toda Bolivia. Honda, la marca número uno en el mundo. Hielo del Cantarito. Te ofrecemos hielo en cubitos, en bolsa de 1 kilo y 3 kilos, totalmente preparados. Utilizamos bolsas de polietileno específicamente diseñados para embolsar productos de hielo. Además, le ofrecemos hielo en barra. Haga su pedido la cantidad que usted requiera al teléfono 46 26 500 y al celular 78 28 44 44. Hielo del Cantarito. Hielo en cubitos en bolsas de 1 y 3 kilos, además de hielo en barra. Radio Guacayane. Empresa Momoki Constructora, una nueva forma de vivir. Te ofrece 4 casas a estrenar. Cuenta con 3 habitaciones, una suite, 3 baños, living, comedor, cocina, patio, lavandería, pozo semisurgente y 2 garajes. Es la casa de tu sueño, en la mejor zona residencial, más privilegiada de Trinidad. Chaparral 2, Avenida Armando Llanos. Hermosa arquitectura moderna, asesoramiento personal, experiencia compatible con cualquier crédito. Somos tu mejor opción para adquirir tu vivienda propia. Para mayor información al celular 72 84 00 58. Radio Guacayane. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. La ciudad suena. Me preguntan por ti. Y cuando te besé. Suena música, suena Guacayane FM, Máximo Radio como sería.